Soy América Jessica. ¿Qué escucho cuando escucho mi voz? Siento una gratitud enorme con mi historia, con mis ancestros, con mi vivencia que me ha hecho aceptarme, porque denota respeto no solo a lo que he vivido yo, sino mi familia. Respeto hacia lo que interpreto con la vista, lo que alcanzo a percibir del sentir de las personas. Resignifico lo que escucho, me escucho a mí con amor y respeto y escucho a las personas con todos mis sentidos desde el respeto y la profundidad de su ser en mi ser. ¿Qué escuchaba? Mi mente, inseguridad y debilidad, aceptando del exterior que no era una voz estética. Ahora, ¿qué escucho? Dulzura, potencia, me gustó escucharla, coherencia, sin pensar en lo que iba a decir, solo sentir. Pendiente de la vibración, olvidé la intención y el poder de la sanación que tiene mi voz al escucharme a mí.